De sencillez, hables tú a través de mí, con sencillez de palabras, y permitas a los que escuchan esa claridad y entendimiento del mensaje. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la invitación. El día de hoy, a mí me gustaría compartirles lo que hemos leído en Juan 14, 6, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el único camino, el único medio mediante el cual nosotros podemos tener acceso a Dios Padre, mediante el cual podemos obtener salvación y poder disfrutar de la vida eterna. Hemos escuchado en diferentes iglesias falsas, que inventan diferentes formas de poderse ser acreedores a la salvación y a esta vida eterna. Aquí en Juan 14:6 vemos muy claramente que el único camino, la única verdad y el disfrute de esa vida eterna solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero yo hacer un análisis previo del por qué se dio esta situación. Este realmente es el camino, como yo les mencionaba, ya que, como todos sabemos, los antecedentes que motivaron a que Jesucristo fuera el camino para nuestra salvación y poder gozar de la vida eterna, se vio afectada por el terrible pecado de desobediencia a la voluntad de Dios por Adán y Eva. Nuestro Dios Padre creó al hombre con capacidades que a él le satisfacían. Lo hizo libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, con voluntad, y con una responsabilidad moral con él. Como les he mencionado, este pecado cometido por Adán y Eva hizo que se rompiera esa relación espiritual entre el hombre y nuestro Dios. Dios creó al hombre con cuerpo, con alma y con espíritu. Con el cuerpo lo hizo para que tuviéramos la posibilidad de comunicarnos entre los hombres. Con el alma, a que pudiéramos reflexionar al interior de nosotros mismos. Y con el espíritu, para poder hablar con Dios. En ese momento en que se desobedeció la voluntad de Dios, se rompió esa relación entre Dios y el hombre. Y por lo tanto, el hombre quedó desligado e incompleto en su naturaleza por este rompimiento espiritual que se tuvo con Dios. Y es por eso que vemos y lo vivimos nosotros, antes de que Dios, dentro de su misericordia y bondad, nos permitiera conocerlo, estábamos siempre buscando nosotros el cómo obtener la felicidad. Creíamos que trabajando mucho y obteniendo mucho dinero íbamos a ser felices. Creíamos si comprábamos una casa, un carro, íbamos a ser felices. Lamentablemente, lográbamos esos propósitos, pero al tenerlos, al día siguiente, seguíamos sintiendo un vacío en nuestro ser, porque el problema real es esa muerte espiritual que fue heredada por Adán y Eva a toda la naturaleza humana. Solamente en el momento en que es restituida esta relación entre el hombre y el Padre, es cuando el hombre se puede sentir completo, satisfecho, feliz, gozoso y en paz. Esta es la manera en que Dios quiso que fuera tratado un plan que Él diseñó, ya que, como yo les menciono, toda la humanidad en toda su historia ha nacido y es pecaminosa, se ha convertido corrupta, se ha convertido ajena a Él, incapaz de hacer lo bueno, de desearlo y hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y ante esa incapacidad, Dios tuvo a bien diseñar un plan para que el hombre pudiera ser restituida esa relación con Dios Padre, pudiera ser restablecida su equilibrio, tanto de su situación espiritual y esa relación con Dios, y que solo era posible mediante el pago del precio que demandaba el pecado. Como hemos leído en su palabra, en el Antiguo Testamento, sabíamos que cuando una persona pecaba, escogía o él era demandado un animal perfecto sin mancha, al cual le era transferido el pecado al ponerle su mano sobre la cabeza, y de esta manera era sacrificado el animal, y de esa manera era perdonado el pecado, pero de una manera temporal. Y si recordarán ustedes, eso era escogido de una manera externa, que no tuviera defecto físico, que no tuviera mancha, en fin, cosas externas. Dios diseñó este plan para que el hombre pudiera realmente poder ser perdonado, lograr esta salvación y poder vivir en algún momento la vida eterna junto con él. Y para esto era necesario no un hombre humano, natural, porque como les he mencionado, pues todos somos pecadores por naturaleza y por decreto divino. Entonces, fue necesario que a través de Jesucristo, su Hijo amado, Él adoptara este rol sacrificial para que a través de su vida, obra en la tierra, pudiera ser redimida la humanidad en general. Esto no fue sencillo. Fue necesario que naciera de una virgen, como sabemos, y fuera cubierto por el Espíritu Santo, y de esta manera ha sido la única persona en este mundo con una doble naturaleza, tanto humana como divina. Y fue la única persona humana en este mundo que jamás pecó, porque él era diferente a todo humano por su parte divina que yacía con él. Entonces, él tuvo a bien voluntariamente, en forma vicaria, sustituyendo al hombre, dar su vida y su sangre para que pudiera ser pagado el precio del pecado original creado por Adán y Eva. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, por su vida y obra, por su muerte sacrificial, es que hoy en día mora y puede morar en nosotros el Espíritu Santo, mediante el cual podemos gozar de su permanencia eterna con nosotros, que nos da la capacidad de reconocer el pecado, de pedir perdón, de orar al Señor, de intimar con Él en nuestras oraciones, de disfrutar de ese gozo, de esa paz, que originalmente era la intención de su creación hacia el ser humano en general. Entonces, sabido esto, deudores somos de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos por qué jactarnos ni sentirnos más de lo que somos, porque lo que tenemos y lo que somos es por gracia de Dios. Nosotros, como yo les mencionaba, ningún ser humano tenía la capacidad para poder restablecer esta relación con nuestro Padre Celestial. Solamente a través de ese medio que fue nuestro Señor Jesucristo, hemos podido lograr y festejar el día de hoy que nos permitiera quitar este velo de los ojos, estos tapones de los oídos, y poder ver y escuchar su palabra, gozarnos en ella, vivir, aprender a vivir como a Él le gusta. Y es por eso que cuando a alguien le hablamos de la palabra de Dios, o le invitamos a que acuda a estudios bíblicos, dice bien la palabra de Dios. Es algo espiritual que solo se discierne espiritualmente. Es importante entonces que oremos por nuestros familiares, amigos, gente conocida, que no ha sido convertida, para que a través de nuestra oración Dios Padre tenga bien reblandecer esos corazones y darles esa oportunidad de conocerlo y disfrutar de tanto amor y esta grandeza de lo que es vivir con Dios y caminar de su mano. Para mí es un gran honor y le estaré eternamente agradecido, porque yo, que era una persona inmunda y despreciable ante sus ojos, él ha tenido a bien darme esta oportunidad de ser diferente hoy en día, de disfrutar, de conocerlo más. Y realmente es algo que me pongo a pensar a diario y pedir por todos nuestros seres queridos y amistades, porque pues yo no tengo nada especial para que él haya tenido misericordia conmigo. Entonces, de esa manera es que yo le pido por nuestros seres queridos, amistades y personas que ya no estén con nosotros, que puedan estar algún día con nosotros en su morada. Yo los felicito porque este segundo año es una segunda oportunidad que nos está dando Dios de seguirlo conociendo, de seguir disfrutando, de seguir obedeciendo su palabra. Y yo los invito a que no desistamos, no decaigamos, reforcemos nuestro interés, nuestro entusiasmo por vivir de una manera agradable ante sus ojos. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a continuar otro devocional. Vamos a invitar a nuestro hermano Gálaga Anaya. Buenos días. Gracias. Muchas felicidades antes que... Gracias. Que nada. Quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 12, por favor. Y hacemos una oración. Ya estamos todos en Lucas 12. Sí. Vamos a leer, por favor, del 1 al 3. Aquí en mi Biblia está titulado como La levadura de los fariseos. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día en especial que nos permites reunirnos, congregarnos de diferentes partes de este país que habían... nos has traído a los pies de la cruz. Te pedimos que nos ayudes a llevarnos un mensaje, algo que nos ayude a cambiar, algo que nos ayude a crecer como creyentes, y que también sea un día agradable a tus ojos, que sea un día de adoración, que tú seas el principal festejado, ya que sin ti nada de esto hubiera sido posible. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos has traído y que seas tú el que nos dé este pequeño mensaje. En el nombre de Cristo te lo agradecemos y pedimos. Amén. Bueno, en este pasaje lo titula mi Biblia La levadura de los fariseos. También podemos... a entenderlo como la advertencia a la iglesia sobre la hipocresía. Hoy estamos aquí reunidos como una iglesia, como un cuerpo de Cristo, y es importante que nosotros nos llevemos este mensaje no solo para el día de hoy, sino para siempre. El cristiano, el hermano Juan Carlos Ray, hablaba de este pasaje como el aviso a la iglesia, como que es una alerta que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia por los siglos de los siglos, para que no caigamos en este tipo de pecados, que es muy constante y es muy severo en las iglesias, ¿no? Aquí muchas veces yo he escuchado el ejemplo que dan algunos hermanos, que el fariseo que traemos dentro, ¿no? Cada uno de nosotros en ciertas ocasiones traemos un fariseo adentro. El fariseo que quiere poner reglas, el fariseo que es hipócrita, el fariseo que se vuelve demasiado religioso o extremista o señalador. En muchos sentidos vemos a un fariseo en la palabra de Dios, y en ciertas ocasiones así nosotros nos podemos identificar. Ahora, el Señor les dice que les dijo primeramente a sus discípulos. Entonces viene ahí como una pregunta que inmediatamente nos puede saltar. El decir a los discípulos, ¿quiere decir que esa advertencia es para nosotros también? Entonces nosotros podemos contestar, por supuesto que sí, ¿no? Es una advertencia donde nos dice que debemos guardarnos. El guardarnos lo debemos de entender como cuidarnos, como protegernos, ¿no? Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos guarde, hay un himno que se llama que Dios nos guarde en su santo amor, que nos proteja, que nos cuide, que nos lleve en ese cuidado, ¿no? Nosotros mismos tenemos que cuidarnos. El Señor nos ordena a cuidarnos en específico de ese tipo de actitudes que nos pueden llevar hasta la muerte, y hasta la muerte espiritual si es que la persona nunca realmente conoció al Señor, ¿no? También tenemos la palabra levadura, ¿no? La levadura sabemos que es algo que, aunque sea en pequeñas proporciones, contamina toda una masa, ¿no? Para las personas que llegan a hacer algún alimento que lleve masa, pues le tienen que echar algún tipo de levadura, ¿no? Para que infle, y ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué provoca la levadura en nosotros? El tipo de levadura del que habla el Señor nos provoca hinchazón, ¿no? De la hinchazón que hablaba el hermano Germán, de la hinchazón cuando uno se empieza a poner gordito, o bueno, sí, pero es hinchazón mala, una hinchazón que nos lleva al egocentrismo, al sentirnos superiores, lo que decía el hermano Pablo, nos engrandece, nos hace sentir que realmente somos importantes, ¿no? Nos hace creernos ese mensaje que decía la serpiente, ¿no? Que seremos como Dios. Pero realmente no es así, nunca seremos como Dios, no somos Dios. Y tú puedes creerlo, pero la realidad siempre va a ser otra, ¿no? Esta palabra casi siempre se utiliza en un sentido negativo. Entonces dice que es la hipocresía. ¿Qué es esa levadura? La hipocresía. La palabra hipocresía viene de un griego que se llama hipócrites. ¿Y qué significa eso? Era lo que utilizaban los actores cuando hacían sus obras de teatro allá en la antigua Grecia, cuando se ponían sus máscaras. Entonces empezaban a representar ahí en sus obras de teatro, y si tú eras uno muy bueno, pues realmente la gente te creía, ¿no? Y te aplaudía. Hoy en día pues lo vemos reflejado en el cine, en muchas, hay personas que se ganan esos premios. Yo veo muchas películas, hay hermanos que luego me lo comentan, y me llama, por ejemplo, este actor que nunca había ganado el Oscar y que se lo merecía, Leonardo DiCaprio, ves al final cuando se termina la película, dice, no, ahora sí se lo ganó, ¿no? Y le das un aplauso. Ese son el tipo de personas que te hacen creer realmente que son unos espirituales, que son unos supersantos, que son unos superhermanos, pero realmente está sucediendo otra cosa. El verdadero, la verdadera persona tiene una máscara ahí puesta, ¿no? Donde tal vez está engañando, y en determinado momento el Señor puede sacar a la luz la verdadera persona que es, y ¡chin! O sea, nos podemos espantar. ¿Por qué? Porque esa persona realmente nunca cuidó eso, nunca hizo, nunca puso atención a la advertencia que decía el Señor: cuidado, cuidado con ser un hipócrita, cuidado con ese tipo de levadura, cuidado con inflarte de esas características que el creyente no debe de llenarse. ¿Quiénes eran el principal ejemplo? Los fariseos. Entonces, tiempo atrás, y ustedes pueden examinar después el capítulo anterior, es cuando el Señor les está atacando y les está diciendo: ¡ay de ustedes, hipócritas!, ¿no? Y les dice varias veces hipócritas, no tengo el número, pero varias veces les dice hipócritas. Dice que cuelan el mosquito y tragan el camello. Yo siempre he creído que ese versículo habla de su muerte. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, cuidarte de algo muy pequeño y al mismo tiempo, o sea, pecar en algo grandísimo, ¿no? Pero nosotros vemos que ellos, o sea, colaban el mosquito de la sopa porque si no cometían pecado, ¿no? Pero al mismo tiempo estaban planeando ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del mismo Creador. Entonces, podemos verlo en otras ocasiones cuando se confunde la obediencia con la hipocresía. Y eso sucede muy, muy, muy seguido. Yo lo he visto muy seguido cuando algunos hermanos o hasta uno mismo dice: no, es que yo no puedo hacer eso porque yo no soy un hipócrita, ¿no? Pero muchas veces la palabra de Dios nos llama a ser obedientes. Y una cosa es ser obediente y otra cosa es ser hipócrita. Tú haces las cosas por obediencia, no por hipocresía. Tú dices: es que no puedo amar a ese hermano y no lo puedo ayudar porque no lo siento. Sería un hipócrita si lo hiciera. Pero la palabra de Dios te está diciendo que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que ames a tus hermanos. Entonces, nosotros no estamos llamados a ver si lo sentimos o no. Debemos hacerlo porque es una orden de nuestro Señor. Si nos vamos rápido a Romanos 2:17, por favor. Voy rápido, hermano, voy rápido. Aquí nos dice si esto puede sucederle a los creyentes. Y aquí advierte el apóstol Pablo, dice: y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Sí? Instruido por la ley se aprueba lo mejor y tú confías que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos y maestro de las niñas, ¿sí? Y dice el 21, tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea de hurtar hurtas, tú que dices que no sea de adulterar adulteras, tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio, tú que te jactas que la ley cometes sacrilegio, tú que te con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿sí? Y luego dice el 24, porque como está escrito, en nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y este es el punto, hermanos, que nosotros salimos de aquí o aquí nos podemos hablar y podemos celebrar, porque ¿por qué no? Que llevamos ya 2 años como misión. Pero podemos salir a la calle y, como decía el hermano Omar, podemos aplicar la del tapete mágico, ¿no? Que sales y empiezas otra vez y pelcodazo y a gritar y a decir y toda clase de cosas que un creyente no debería de hacer. Y en cuanto tú lo ves en otra persona, así de... y se dice creyente, o no lo veas en un católico o en un testigo de Jehová, con razón ellos están equivocados, y empezamos, ¿no?, a sacar todas esas señalaciones. Pero nosotros realmente lo aplicamos, nosotros realmente como creyentes estamos viviendo una vida congruente, no nos ponemos esa máscara como lo decía ese ejemplo. Y sí, claro que a un creyente le puede suceder, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, donde todo lo que tú te jactas y todo lo que no quieres o ves mal en otras personas, tú lo haces. Y hace esa misma exhortación al apóstol Pedro en Gálatas 2:11, por favor. Thank you. dice, pero cuando vino Pedro, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo? Hipocresía, ¿no? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Entonces, aquí le está haciendo una exhortación directamente el apóstol Pablo a Pedro por hipócrita. Y uno lo dice, ¿cómo? Pedro pudo haber sido un hipócrita. Lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? A un creyente le puede suceder. Entonces, no nos sintamos señalados, porque es una realidad que nos dice la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros en determinado momento podemos ser hipócritas. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Hay un libro que ahorita estoy leyendo, que se lo recomiendo. Ya se los había mencionado a algunos hermanos, son unas cartas, se llama el libro Cartas del Diablo a su Sobrino, y es a la vez cómico el libro, pero es bueno, es muy ilustrativo, y le dice cada uno de nosotros tiene como un demonio que está ahí cuidándonos, ¿no? Es como su trabajo, es como nuestro custodio y el que provoca que, o ayuda a que nosotros caigamos en ciertos pecados y demos un mal testimonio y seamos hipócritas. Entonces está en una relación con su mamá, donde él se acaba de convertir al cristianismo, y dice, cuide esos detalles, que él se vuelva muy espiritual, pero que descuide ayudar a su mamá con las riumas, ayudarle a su mamá con algunas labores de la casa, o sea, que se vuelva hipócrita, y que su mamá no le crea. Aunque su mamá duró mucho tiempo y a lo mejor fue católica y por mucho tiempo, pero eso te garantizará que ella nunca se vuelva a las filas del enemigo. O sea, el Señor Jesucristo era el enemigo, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos practicarlo en la casa y darnos cuenta de que ahí está el enemigo de nosotros, que es nuestro demonio, y está ayudándonos a que nosotros cargamos en esas situaciones, ¿no? Exhortar y decir en la iglesia, pero en la casa no ayudar a nuestra esposa, no cumplir con nuestras obligaciones principales. Todo esto va de la mano. Todo esto como creyentes nosotros lo debemos de cuidar, debemos de balancearlo. No podemos ser buenos en la iglesia y en la casa podemos ser totalmente distintos. Un creyente no puede ser así. Y esa es la principal arma del enemigo para que tu familia completa no te crea y siempre digan, los cristianos, al final de cuentas, son puros hipócritas, ¿no? Es parte de lo mismo. Nosotros debemos de demostrar, como dice el anuncio de nuestro metro cuadrado, que esto no es así. Que un creyente lucha todos los días, dice que golpea su cuerpo, que lo hace su esclavo. Que ese tipo de situaciones no te vencen. Tu testimonio debe de ser fiel, ¿sí? No puedes faltar a la iglesia, no puedes traer tu, entrar o utilizar el tapete mágico, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre con su hipocresía? Mataron al Señor Jesucristo. Eso preguntémoslo cada uno de nosotros, ¿hasta dónde yo podía llegar con mi hipocresía? Iglesias completas que parecen estadios están guiadas por un hipócrita arriba, ¿no? Que tal vez hasta comprende las escrituras, pero él bien sabe que no le convienen a su bolsillo o a X situaciones. Y algunos de ustedes, o de nosotros, ¿por qué no decirlo?, padecimos de esa situación de falsos guías espirituales. Sospecha de ti mismo cuando le das más importancia a las cosas que son menos importantes. Eso lo dice nuestro hermano C.H. Spurgeon, es una frase de él. Es cuando tú puedes denotar en ti que eres un hipócrita. Cuando te importan más las cosas, ¿sí? Que si el fútbol lo vas a alcanzar a ver o no cuando llegues después de aquí, X cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, hay un versículo que a mí siempre me queda muy claro, que es 1 Juan 2:6, Y si nosotros nos decimos creyentes, siempre debemos de aplicarlo en nuestras vidas. Dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo, ¿sí? A mí cuando me dicen los cristianos son hipócritas, yo les digo, tu problema no necesariamente es con los cristianos, tu problema es con Cristo. Cristo no es un hipócrita, a él te debes, entonces debemos de andar como él anduvo. Muchas veces dice que vemos la paja en el ojo, pero nosotros no vemos nuestra viga. Y muchas veces se utiliza así como el escudo, ¿no? Este versículo es mi escudo para que tú no me exhortes, para que tú no me digas nada. Pero es cuando nosotros realmente estamos reflejando una vida de hipocresía y al mismo tiempo nos ponemos a señalar. No podemos ver nuestro pecado aunque es evidente y entonces estamos señalando. Trabajemos en las dos cosas, ¿no? O sea, mutilemos poco a poco ese gran pecado que nos trae arrastrando y de esa misma manera podemos exhortar a los hermanos, no teniendo como esa doble moral. Y dice este libro que les decía, acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo, ¿no? ¿Quién era ese hermano mayor de la historia del enemigo? El hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Cuando nosotros leemos la historia únicamente vemos como que la historia se centra en el hijo menor, ¿no? El que anda ya perdido, el que no conoce la palabra de Dios. Probablemente el hermano mayor del que habla, el que nunca estuvo conforme, podemos ser alguno de nosotros. Entonces, vamos a orar y que esta iglesia siga creciendo, que esta iglesia siga glorificando el nombre de Dios, sobre todo con nuestro testimonio, ¿no? Con nuestra vida. Padre, te damos gracias por este mensaje, te pedimos por los siguientes hermanos que tú hables por medio de ellos, que nos exhortes por medio de esos mensajes, que nos llenes de ese alimento espiritual que nos hace falta y que nos limpies de tanto pecado que nos hace. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por lo que está llevando a cabo para la gloria de Dios. Vamos a invitar nuevamente a nuestro hermano Cristian Reyes en un devocional, por favor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Acompáñenme a hacer una pequeña oración, por favor, cerrando nuestros ojos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos tu bondad al traernos el día de hoy aquí, Señor. Pedimos de tu ayuda que tu Espíritu nos guíe, Padre, para que podamos hablar únicamente tu palabra. Líbranos, guárdanos del error, Señor. Sabemos, sé de mi incapacidad, sé que no soy digno de estar aquí, Señor. Mas por tu obra y tu victoria lo somos, Padre. Te pedimos de tu Espíritu que nos guíe en todo momento. Y que tu palabra nos pueda corregir, exhortar e instruir en justicia, Señor, para que el nombre de Dios cada vez sea más perfecto hasta llegar a tu presencia. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos, vamos a Gálatas. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo los hermanos para hablar de lo mismo, pero realmente no, es el Espíritu el que habla. Es el Espíritu que se manifiesta para que todos seamos unánimes. Y hoy quiero hablar a nuestra iglesia, a nuestras misiones. Yo por eso quise tener este devocional de Gálatas, capítulo 1. Es en el versículo del 6 al 9. Dice, hermanos, estoy maravillado, dice Pablo a la iglesia de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Es Dios. Por la gracia de Cristo, como hemos estado viendo, no es por méritos, es por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir estos Gálatas siguieron un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes he dicho también, ahora lo repito, el apóstol lo repite, si alguno os predica diferente el evangelio del que ha recibido, sea anatema. ¿Amén? Ok, amén. Vamos a ver en este bosquejo pequeño, vamos a ver tres puntos. El primer punto es el error de los gálatas. En el segundo punto vamos a ver el significado del verdadero evangelio. Y en el tercer punto vamos a ver nuestra aplicación o llamado. ¿Qué es lo que nos dice este error de la iglesia de Galacia? ¿Cuál es el verdadero significado? Porque el punto medular de estos versos, el punto central, es que los gálatas empezaron bien. ¿Quién? Cuando dice la palabra, por ejemplo, estoy maravillado de que tan pronto quiere decir tan fácilmente, tan rápido, Gálatas, nos podría decir a nosotros el día de hoy, tan rápido, hermanos, apenas en 2 años ya se desviaron, por la gracia de Dios creemos que no. Por la gracia de Dios nos ha unido a nuestros hermanos de Querétaro, de Guanajuato, nos han edificado, nos han alimentado, y vemos la mano y vemos la provisión del Señor. Bueno, ¿cuál fue el error de los gálatas? Ustedes en su hogar pueden anotar Gálatas 5, del 1 al 15. Gallagher ahí hizo mención cuando Pablo exhorta a Pedro porque estaba judaizando. Ahorita vamos a leer nosotros nada más algunos versículos del 5. El error de los gálatas fue abandonar nada más y nada menos que la gracia de Cristo. La gracia de Cristo fue la que fue abandonada. El evangelio que se les había predicado fue abandonado. ¿Qué fue lo que siguió en el acto? Siguió dedicarse al legalismo. ¿Cómo lo hicieron? Circuncidando a los nuevos cristianos. El apóstol Pedro en la iglesia de Galacia empezaron a circuncidar a los nuevos creyentes. ¿Me siguen hasta acá? Vamos viendo el hilo conductor de este capítulo. En Gálatas 5 veremos, ustedes pueden ver en su hogar, en el capítulo 5 del versículo 1 al 15, pueden ver detenidamente a detalle todo lo que ocurrió. Solo vamos por favor a Gálatas 5 y vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Mucha atención por favor, dice, estando pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, este era el problema. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo, es vana la cruz de Cristo. Y otra vez testifico, vuelve a repetir el apóstol, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se han desligado, de Cristo se desunieron, los que por la ley se quieren justificar, de la gracia han caído. Por supuesto, hermano, aquí vemos que ellos en el versículo 1, ¿qué hicieron los gálatas? Se sujetaron al yugo de esclavitud. ¿Sí recuerdan esto, verdad? Se sujetaron al yugo de esclavitud que llevaban sus padres, los patriarcas, en el antiguo pacto. Cuando en realidad el Evangelio de Cristo los había llamado a libertad. Vemos en el versículo 2, por ejemplo, que la circuncisión de nada es provechosa para con Cristo. De nada sirve la circuncisión. Era la señal del antiguo pacto. No tiene nada que ver el día de hoy. Hoy nuestra circuncisión es el bautismo. Y nada. Versículo 3. Todo el circuncidado está obligado a guardar toda la ley, dice el apóstol Pablo. Es como dice Santiago. Si te quieres sujetar al viejo yugo, te quieres sujetar a la ley, sujétate a toda. A toda la ley. En el versículo 4 vemos que desde de Cristo se han desligado y de la gracia han caído. Quiero aclarar, como todos sabemos, aquí no está hablando de soteriología, no está hablando de salvación. Aquí no está diciendo, van a perder su salvación. Aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo es de un sincretismo. ¿Qué quiere decir el sincretismo? Es juntar doctrinas. Los apóstoles Pedro, los judaizantes, estaban juntando el antiguo pacto con el nuevo pacto. prácticas y tradiciones con prácticas del Nuevo Testamento. Pablo no está hablando aquí meramente de la salvación, está hablando de que ustedes, gálatas, caminaron al evangelio de la ley, se han sujetado al yugo y están en un sincretismo. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver ahora los elementos del verdadero evangelio. ¿Cuáles son los elementos del verdadero evangelio? ¿Qué es lo que nuestra iglesia, qué es lo que nuestras misiones debe de tener en cuenta? Son 5 puntos. El evangelio es un mensaje acerca de Dios. Nos cuenta de cómo es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas, qué quiere de nosotros. En el segundo punto, el evangelio es un mensaje acerca del pecado. Nos explica que hemos pecado, hemos faltado en cumplir las normas de Dios. Llegamos a ser culpables, inmunos y dependientes del pecado. Y nos encontramos bajo la ira de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Eres un pecador, por cuanto todos pecaban, están destituidos de la gloria de Dios. El tercer punto, el evangelio es un mensaje de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios encarnado, el Cordero de Dios muriendo por el pecado. Cristo resucitado, el Salvador perfecto. En el punto número 4, el evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Todos los que escuchan, aun cuando fueran en esta reunión, aun cuando fueran 5 minutos, todos los que escuchan están llamados a arrepentirse y creer en el Señor. El punto número 5 del evangelio, aquí podríamos decir, no solamente el evangelio, toda la escritura es teocéntrica, es cristocéntrica, no es antropocéntrica. No fue diseñada la iglesia en la mente de Dios, en sus propósitos. No fue diseñada para satisfacer los deseos del hombre, los gustos del hombre, sino más bien fue centrada en los deseos de Dios, en sus propósitos. Actualmente en la iglesia, así llamada iglesia cristiana, vemos que está centrada en el hombre, es una iglesia antropocéntrica, se pone al hombre en el centro del universo y a Dios sirviéndole en sus deseos, sus sueños, riqueza, prosperidad, visiones personales. Está para servirle al hombre a la iglesia. Cuando nosotros sabemos y vemos en la escritura que la iglesia fue diseñada para que nosotros le llevemos a Dios, le sirvamos a Dios, un culto voluntario, un culto desde lo más profundo de nuestro corazón. No está la iglesia, no está Dios para solucionar nuestros problemas, humanamente. Todo será añadido en su momento, en su voluntad. Nuestro llamado, nuestra aplicación, ¿cuál será el tercer punto? A mantenernos firmes en el Evangelio de Jesucristo. A mantenernos dentro de los parámetros de la sana doctrina, en sujeción a nuestro Señor. Él como nuestra única cabeza. Dios nos guarde de equivocarnos. Apenas son 2 años. Hemos estado escuchando a los hermanos, no podemos dar todo por sentado. No podemos creer que todo está realizado, todo está hecho y que hicimos bien las cosas. Lo único que debemos de decir, siervos inútiles somos, porque aún ni siquiera hemos alcanzado el estándar de hacer lo que el Señor nos ha mandado. Porque no solamente es en práctica, en teoría, sino es en nuestra vida, como decían nuestros hermanos. Manifestar al mundo sal y luz para que puedan ellos ver en esas tinieblas que hay luz en Jesucristo. Y que algún día va a venir. Y que si no se reconcilian a través de Jesucristo, la ira vendrá. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, querido Dios, por este mensaje, este pequeño devocional que traes a nuestras vidas. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Que quede atesorado a nuestro corazón para que podamos ser capacitados e ir allá afuera y alcanzar a aquellos que tú vas a traer, Señor. Es lo que deseamos, por eso estamos aquí, para edificarnos y para mirar allá afuera, Señor. Porque la mies es mucha, hay mucho trabajo allá afuera y los obreros son pocos, Señor. Saliendo de la necesidad que tiene la iglesia contemporánea de una continua reforma, pedimos que nos capacite tu espíritu para seguir en esta tarea tan maravillosa y nos sentimos orgullosos de ser partícipes de este plan que tú tienes desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por hacernos dignos, Señor. Toda la gloria sea para ti, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, no, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a entonar un himno. tomar más.